amado tanto y entregarme, jugándome la vida por amarte. Otra vez solo, sin entender por qué me dejas solo, sin explicar. Siempre estaré yo.